Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 486, grabado el lunes 22 de septiembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y tenemos a Rampage. Buenas, buenas. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, también tenemos aquí a la masita de Behavior, que nos está haciendo un baile autóctono. Porque a ver, trata de tocar aire y dice, no, autóctono no. Y autóctono que no es de autotocar. Se la tocaron en el auto. Cuando venías, cuando la traías para acá. Ya la trajeron bien travesiada. Sí. ¿O será que ella no toca auto? Autotoco no. No, en la vez pasada no. ¿Viste lo que le hizo al auto del Brito, man? Todo aligoso, le dejó la palanca. ¿Vivo al carro? A los dos. Señoras y señores, la masita de Behavior se va a llevar ahorita a los productores ejecutivos. Porque así, igual que le hizo a la palanca del. Le va a tocar el. El carro nunca volvió a ser el mismo. No, ya no. Ni yo tampoco. Cada vez que tiene que meter cuartas, se le desliza la mano. Nunca había estado tan envidioso de un carro, Brito. Ahí está, señoras y señores, la masita de Behavior se va con los productores ejecutivos. En esta ocasión solo son tres, así que va a estar bien ocupadita. Le van a acabar exactamente en... Digamos que como anillo al dedo. O al revés. O como anillo al anillo. O sí. Dedo al anillo. Dedo al anillo, así tenía que ser. Y ellos son Benigno Mandujano... Ah, perdón. Ellos son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Hoy le dijimos al coro que cantara para todos los productores. Sí, ya Tico Man dijo que ya quedan muchos Miguel Díaz Hidalgo, así que... No, mentira. Mucho darle preferencia. Sí, sí. No, pero gracias a todos los productores ejecutivos, a los tres, por ser aquí. Por cierto, Luis Ignacio Ballesteros, el primer productor ejecutivo que hizo en el plan de prepago. Uh-huh. Pero ya tenemos el primero que se ha metido para el prepago para octubre, que lo vamos a mencionar en octubre. Así que buenísimo. Y si usted quiere ser parte, productor ejecutivo, sí, durante todo el mes de octubre. Se va a hacer para todo octubre. Todo el mes de octubre. Pero lo vas a felicitar nada más un día. Esa felicitación va a valer para todo el mes. Para todo el mes. Ah, ya. Sí. Es que mira. Pero es una felicitación sincera. Sí. No como las otras que... Sí. La otra, bien, que las otras tienen un verbo cera. Ajá. Bien encerados. Ah, sí. Como el carro. Mira, what's esa on? Logística. What's quiero ver este productor si la logra hacer. Que a duras penas armamos el show de cada día. Ya quiero ver que... No, claro que sí. ¿Por qué vos venís tarde? No, y lo que queremos... Y ni se esperó, sí, que me y la fuera. Visita te reclama. Bueno, está bueno. Sacó las uñas. Y estaban sucias. Señores, señoras y señores, si usted quiere ser productor ejecutivo para todo el mes de octubre, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad arriba de $5 que usted quiera, y mándeme un email diciendo que quiere ser productor ejecutivo de todo el mes de octubre. Y ya lo pondremos aquí ya en el... Prepararemos el y lo pienso dos veces. Vieras, sí, prepararemos el cuarto especial. Uh-huh. Donde la masita de Behavior va a tener ahí a todos los chicos. Pero hay que probarlo primero. Forrado de esos plastiquitos que traen las chimbombitas de aire. Pero siempre está la cámara escondida para chantajear después de la mara. Para que sigan siendo productores ejecutivos. Si no... Y no se preocupen, esos videos solo se suben en el iCloud y ahí nadie se da cuenta. Sí. Nunca. Eso es seguro. Eso es como el NSA. No, eso es seguro. Son tan explícitos que llegan los hackers, los ven y... No, esto no lo puedo. Nunca había visto nada igual. Don't bend over. Still kicking high. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Quieren saber qué pasó este fin de semana con las películas. Para eso tenemos un nuevo. Sí, un nuevísimo segmento que se llama Para Papá. Adelante, Tico Man. Box Office esta semana. Este es nuevo, estamos estrenando este. Sí, hijo, mira, la número 5. Segmento. Fue posición número 2 la semana pasada. se llamaba Dolphin Tail. ¡Qué putazo, peo! ¡El puto delfín! No le fue muy bien, digamos. Es que esta ya es la segunda cola. La primera se la acabó. ¿Sabes qué? Mis hijos me insistieron, mira, dicen que está bonito. Y yo, no, no. No lo digan. Entonces, no hay mesera. Pero mira, no han visto la uno. Es que esta es la segunda. Conseguimos la uno. Ok, oh, señor Torres, présteme la uno. Y lo dejas ahí. Pero vaya. Ahí quédense, o sea, al control remoto así a 10 metros de distancia se los activé y salí corriendo. Y vos así no, espérate. Rezándole a un santito. De siempre que bajes un torrent, primero revisalo, no te vaya a salir así como la historia de Microsoft. No te vaya a salir como el disco azul de... El BH azul del tico. Dolphin Tail. Dolphin Tail, de repente. Una bicha se llama Dolphin. Un delfín tatuado en la nalga de izquierda. Y, así, mira, y vos rezándole a tu niño de Atocha que tenés y que no le guste. Es como que bajes a Anaconda y salga la bicha esta bailando. Twerking. ¿Eh? Sí, twerking. Digo, Jennifer López, se ve bien. Ay, Dios. Bueno, entonces Dolphin Tail se hizo 8.8 millones, ya lleva 26 de 36 que costó. Lo va a ver tercera. Ahorita no se ve como que muy factible. La número 4 fue la posición número 1 la semana pasada, es No Good Deed, o No Hay Buena Obra. Esa hizo 9 millones, lleva 39 de 13 que costó, o sea que ahí sí va a haber muchos deeds. La número 3 fue un debut de la semana, se llama Aquí es donde te dejo. This is where I leave you. Suena bien una comedia. Siento que le hace falta. Ajá. Aquí es donde te dejo, hija de puta. Bueno, le podría decir, aquí te dejo. Drama, comedia, ¿no? Sabes. Dice aquí drama, comedia, o sea que es una comedia dramática. Es dramodia. Esta... Ah, eso suena a unas pastillas que te dan para no marearte. Sí. Dramamine. Pero fíjate que tiene Jason Bateman y la Tina Fey, son los actores principales. Como que se les muere el papá, entonces tienen que ir a ver a quién le dejó el pisto. La Fey y la Tina no, nunca me ha caído muy bien. Right. Igual como aquella heroína de Omar Mann que criticaba las modas. Sí, la tiene el póster ahí de las chicas. Sí. Deja ver, esa hizo 11.5 millones de 19 que costó, la bastante bien. La número 2, Una Caminata Entre las Lápidas. Sí, el lápido. Una maratón, pero en Japón. No, pero es un chinito que iba a ver. Es una maratón. Eso oí algo bueno de eso, de esa película. Chica, ¿no ha venido todavía aquí? ¿Con quién es? Es con unos actores que no saben. Liam Neeson. Okay, Dan Stevens, David Harbour. Es otra versión más de Taken. Ahora creo que es a la esposa que han secuestrado. Me gusta más mi versión. La roban la lápida. Entonces tiene que ir a buscar. A la muerta. No, me gusta mi versión de una maratón femenina en Japón. Sí. En bikini. Ay, y un bicho está caminando, así viendo la pecho. Tomando la foto de las nalgas. Sí. Entre la. Y es la segunda película filmada completamente en cámara lenta. No sé. Así rápida de... Slow como 10 minutos, ¿no? Yeah. Bueno, se hizo 12 millones. ¡Ah, pues sí, es la versión que estamos hablando! De 28 que costó. Y la número uno, esta sí tiene medio relación, es el corredor del maíz. No, hombre. Que ahí tenemos tenemos que hacer una fe de rata. Ajá. Porque hace un par de episodios, ¿te acuerdas que mencionamos que si ya había salido? Y erróneamente mencionamos que creíamos que sí había salido de Estados Unidos y que no le había ido muy bien. Ah, y no había salido, o sea, nos habíamos confundido. Bueno, y eso es Nos. Pero aquí, es que fue entre julio y yo. No, porque aquí le estrenaron una hace una semana. Yo dije, ¿ya estaban aquí? Mira, todos es que no le quería decir que las cagó, pues. Gracias. Quiere compartir la cosa. Todos son actores jóvenes, ¿verdad? Bichos, embichada. Sí, es que todos son... ¿Cuánto money? Oye, esto, empecé a leer el libro. Es decir, un cómic. Llevo tres capítulos. Un cómic sin ilustraciones. Es que los libros no tienen dibujitos, men. ¿Y cómo le haces? La puta, no sé, ocupa la imaginación. ¿Y ves la película? Es que a vos ya te hicieron upgrade del sistema operativo, entonces. iOS 8. Ya tiene la iOS 8. Esa hizo 32 millones. De 34 que costó. Le va a ir muy bien. Sí. O sea, que o se fueron a un laberinto que ya estaba hecho, quizás, para filmar. Bueno, cosas notables del listado de box office. Yes. Guardianes de la Galaxia está en posición número 6. Hizo 5 millones, ya lleva 313 millones. Puta, pero que va, o sea, ya era época que bajara, pero pegó un quejazo. Sigue siendo un vergo. Desde el segundo, cayó hasta el sexto. No. Ni tanto, es 35% lo que bajó. No, pero es que la semana pasada hizo 8. Estaba en segundo. No, estoy en tercer lugar. Está en tercero. A sexto lugar, 3. Ah, pues, puta, otro debut, fue en la posición número 14, la película Tusk. Que esta había debutado en el Festival de Cine de Toronto, ¿no? Exacto, de Kevin Smith. Ahora ya debutó en los Estados Unidos en 600 salas. Hizo $846,000. Que el total por sala es a $1,400 en promedio. Lo cual lo pone así más o menos lo que hizo la posición número 7. Ajá. Espérate, por sala. A mí no me aparece. Lo estoy viendo en Box Office Mojo. Yeah. Tusk. 14. Está en la posición número 14. ¿Y qué? No te crees, mira, tío. Como... ¿Ni por qué ha hecho este segmento? Para ¿sí? nada. ¿Sabes? La que estoy viendo acá es la de Cantinflas. ¿A dónde está? ¿Cómo le fue? 27 está ahorita. Yeah. ¿Cuánto pisto hizo? Ya lleva 100. 6 millones de saber cuántos. Sí. Es que esa película yo la quiero ver. La otra semana creo que comienza aquí, o este fin de semana. No estoy seguro. Vamos a verla. Frank Miller. Sin City, la secuela está en la posición número 49. ¿Y cuánto acumuló? Estaba en la 32 la semana pasada. Esa hizo $43,000. Lleva 13 millones. Hijo de más de 5. Pues, ¿crees que hagan la tercera parte? Creo, ¿verdad? No creo. Ya es ponzoñoso el Frank Miller, creo. Usted que... Bueno, no. En la segunda parte de 300 él tenía algo que ver, ¿verdad? Creo que no. No, ¿verdad? Creo que... Él solo estuvo como que haciendo, creo que está en desarrollo el cómic hecho por él basado en esa secuela. Pero no sé qué más involucramiento tuvo ahí. Yep. Right. Bueno. Estamos. Good job, señoras y señores. Continuamos este good job de nosotros con un par de... A ver, adelante. ¿Quién tiene la primera? Brito Van, tiene una noticia geek. Adelante. Espera, termine de tragar la gaseosa. Bueno, la carnita de este día va a ser de la serie de televisión, ¿verdad? Pero sí. Aún así, ya se dieron a conocer tres invitados. Uno de los cuales, dos de los cuales, no sé quién es, no sé quién son, de que van a salir en el episodio del especial de Navidad de Doctor Who. Ah, nice. El primero es Nick Frost. Hey. Mira que quiero ver qué es lo que va a salir haciendo ahí. O sea que es el gordito. Es muy querido por todos los geekos. Uh-huh. El segundo es Michael Trofton, que es el hijo del actor que hizo el segundo Doctor. Tampoco, o sea, se han dado muchos detalles de cuál es el papel que va a hacer. Pero nice. Interesante que tiene en su familia ya algo que ver con el Doctor. Y el segundo, que es el que menos sé quién es Natalie Gumede. Que parece es alguien conocido, pero yo no lo conozco. Okay. ¿Verdad? Pero por lo menos ya se sabe que ya se está trabajando en el episodio del especial de Navidad. Okay. ¿Y qué tanto se parece el hijo al papá para no hacer que sea el segundo doctor que aparezca ahí? No sé. Mira, el segundo doctor parecía a Moe de los tres chiflados, así es que espero que no me parezca mucho. Alright, también tenía Rampage, tenías una noticia de... Sí, anunciaron que este año llegará la versión completa o versión definitiva de BioShock Infinite, que traerá el juego más todos los DLCs de Burning Sea y por cositas más. Solamente que va a salir para Xbox 360, PC y PS3, no va a salir para Xbox One ni PS4, lamentablemente. Alright. ¿Y qué? Es un como remake nada más para... No, es en la recopilación de todo, de una sola vez. O sea, pero no, por ponerle Definitive Edition, sí le tienen que mejorar la gráfica. Es en las mismas consolas anteriores y PC, no creo que mejore mucho. PS4 no viene. No, pero que es Complete Edition, yo dije Definitive, fue mi error. Federata actual. Pero esa no viene para PS4. Entonces, no, lamentablemente. Cregada, porque a mí sí me hubiera gustado jugar ese juego en PS4. Pero está el rumor de que van a sacar toda la trilogía para PS4 en un solo disco agrupado. Sería pero chingo. Es rumor nada más. Y que sean los primeros en que se les ocurra que para AIM lo hagas en el trackpad. No. no, no. Sí. No, es que estar aiming con el joystick es un dolor de huevo, vos. O sea, es horrible estar... Que te den la opción, porque cambiaría 5 años de first person shooter de hacer el aim con el analog stick. I know, y son 5 años que he sufrido porque es una mierda. Mientras que lo juegas en la compu con el mouse es fabuloso, solo apuntas y disparas con la otra mano. Señoras y señores. Espérate. Más noticias. Tenemos más noticias. Sí. A ver, confirmación: Supergirl. CBS ya dijo sí. Quiero la serie. ¿Ah? No es de lo que vamos a ver todavía. No se sabe para cuándo es. Sí, no se sabe artista, no se sabe nada. Nada, solo que hay un commitment ya de una cadena. ¿Y tú sabes qué quiere decir cuando ellos dicen que they placed an order? Porque eso es lo que dicen en todas las noticias que he visto. Dicen, pusieron una orden, como que están pidiendo una pizza o algo así. No. Yo pensaba tacos, o sea, fíjate. Están ordenando y eso que episodios tengo. En media hora gratis. ¿Ya? Sí. O sea, tan buena calidad va a ser. Si no está listo su episodio en 30 minutos, es gratis. No, pero estás pensando mejor unos burritos. No, pero sí, le dan pista y les dicen, va, échenme un piloto, échenme un... Ajá. O desarrollen una serie. Pues. Y van a traer a alguien de taca y se lo tiran por la ventana. ¡Cáchalo! El Wilhelm. Y despega. ¡Ay, bueno, el piloto! Bueno. Además de eso, Fox decidió retrasar la película de Cuatro Fantásticos, lo cual no me sorprende después de todo lo que he oído. Ya está retrasada de por sí. De por sí. Y en lugar de eso, van a hacer una película de Deadpool. Sí, la Mara está feliz. Película. ¿Feliz? Película de película. Deadpool. Pero si es comedia, sería chido. Tiene que ser comedia. Ahí tiene que ser. Pero eso basado en lo que estoy viendo es que estás... ¿Pero quién la va a hacer? Como corto... Es que ese es del juego video, ¿no? No, pero la va a hacer Sony, la va a hacer... Fox. Ellos tienen el derecho. El papel lo hizo en la película anterior, la de Wolverine, Origins, era Ryan Reynolds. Que él hubiera sido Marvel, hubiera sido No buena. Está confirmado, él simplemente ya dijo públicamente, me gustaría repetir el papel. Claro, trabajo asegurado, potencial de una franquicia, si le saliera no, con suerte. No, es Fox, really, come on. Pero... Yo dudo que se lo den otra vez a él. Mira, Fox no le ha ido tan mal con los mutantes, sí, ¿verdad? Mira, pero los Cuatro Fantásticos. Ryan Reynolds, para el tipo de papeles que él ha hecho, no me molestaría ya verlo en un... Porque lo que vimos fue como el síntoma, el Secret Origin de Deadpool, ¿verdad? Es que todavía lo vimos no de Deadpool. Green Lantern, acordate. Él se pasó, ¿ah? Se pasó en el papel. Pues sí, pero era porque actuó el Green Lantern casi como debería de actuar. Pero Deadpool. Entonces, y el Deadpool no lo actuó como Deadpool. Exactamente. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, por eso no es que te digo que no hemos visto realmente Deadpool, pero yo siento que él es alguien que podría actuar un buen Deadpool. Ahora, lo que me da miedo de que pongan a un Ryan Reynolds es que va a querer pasar toda la fucking movie sin máscara. Sí. Es muy verdad. No, deformado. No puede estar todo cicatrizado. No, y se curó. Ajá. O sea, está un paloma del poder. Pero puede hacerle el voiceover en toda la movie. Nah, de puta quieren que salga su cara. Bueno. Creemos. Además de eso... Mira, Vin Diesel fue Groot y no salió su cara. Y que consigan a Vin Diesel... No, porque no puede hacer la misma los chistes. Era la voz de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds solo moviendo los labios así. No, deberían, ¿sabes a quién deberían conseguir? Que fuera Paloma, como un Deadpool. A Downey Jr. Y no se le va a ver la cara, de todos modos. Lo puedes hacer CG si vos querés, pero la hablada del hijo de puta. O sea, eso. Explota de internet. Sí. Explota el internet. Deadpool va a ser Ben Affleck. Y mira, y la otra noticia sorprendente, Warner Brothers. Había un test ha confirmado que van a desarrollar película del Escuadrón Suicida. Wow. Y que una de las fechas que anunciaron hace como un mes, que dijeron, estas son las siguientes películas, si hacemos placeholder, no decimos cuál es el proyecto para 20 años al futuro, uno de esos ya lo tenían considerado, así que ahora están buscando al director. ¿De dónde puta dejaron al director? Ah, ¿sabes dónde? Ahí lo puse. Se fue con el piloto. ¿Y dónde está el piloto? Así que, mire, es aquello de que me preocupa que vamos a tener una sobrecarga de... De frustración. Sí, después de una de esas películas sí nos va a frustrar. Más de algún. Al tirar muchas películas de superhéroes como que va a saturar demasiado el mercado y... Es que va a venir, o sea, va a venir de picada. Más superhéroes. No, tenés fe. Ellos salvan el mundo. No, yo sé, pero yo lo digo por el Y la última. Promedio, la persona. No, yo no, en la última no, yo tengo otra. Y la última, Bryan Singer. La última que tengo yo. Cantó, al fin. Como la película que él hizo de los Días de Futuros Pasados fue un éxito para Fox. Y además retiraron la acusación que tenían en Hawái de que había sido abusador de un disco. Chavo, un chavo. Dale. Así que ya como con esos dos escollos superados, ya le dijeron, ok, tú vas a dirigir Apocalipsis. Ahora ya se lo dieron. Wow. Ya se lo dieron aquí, al dicho que le dieron. Oh, hasta ahora reaccionó. Se la dieron al cantante. Ah, o sea, ya la acusación de violación. Fíjate que este Bryan Singer no le puso coco, fíjate, a su carrera. Porque, o sea, Scott Speed, carros, Bryan Singer, puta, hubiera sido cantante. Hubiera sido cantante. Sí, pero Scott Speed era lento. Sí. O sea, capaz Bryan Singer no cantaba tampoco. Sí. Bryan Singer, que este musical baila. Bueno. A ver, Ale, por ahí noticia, noticia. Como ustedes saben, J.J. Abrams ya no va a dirigir, que eso ya era noticia vieja, la tercera película de Star Trek. Ajá. Sino que Roberto Orci. Que es, la va a dirigir. Orci la va a dirigir y la va a escribir. Entonces, rumor ahorita es que... ¿Y quién es este chavo? Ya habíamos hablado de él en su oportunidad de cuál era, pero no me recuerdo ahora cuál es el background. ¿Cómo se llama ese? A ver, Roberto Orci, O-R-C-I. Vamos a ver. Ahora, a ver, la película va a estar con que hay algo que, algo que no cabe. Son los Lensflares que no va a tener. ¿Harry Potter? No, acuerdo, no. ¿Qué hizo tenía él? Algún un pasado así... No, queremos la foto. Lo malo es que se está cumpliendo lo que creo que Omar Mann había dicho que era el miedo que él tenía, que ya estaba viendo como que había un pattern ahí en las películas de Star Trek. Quien va a ser invitado ahora va a ser William Shatner. Ah. Y otra vez Leonard Nimoy. Entonces... Que tienen que aprovechar mientras estén vivos, no les va a durar mucho. Roberto Orci es un mexicano. ¿Cómo va a salir Shatner? Nacido en México. En la película, así lo van a filmar y lo van a después aprovechar. En la continuidad, así. ¿Dónde que, vive? ¿Qué van a hacer? Igual que, federal. No sé, o sea no se ha dicho, pero. Va a aparecer en Book. Pero igual, a mí no me parece buena idea. ¿Cómo se dice? Mira, O-R-C-I. Él es un escritor, productor, conocido por Transformers, The Amazing Spider-Man 2. Star Trek, y está casado con Melissa Blake. Espérate, ese nombre me suena como alguien que... Es mexicano, de México. Ah, sí, sí. Él iba a hacer una película de Power Rangers, al parecer. Pero le dieron Star Trek. Bueno, igual, a mí no me parece buena idea eso, porque... Hawaii Five-O. Ya el William Shatner, o sea, ya no se ve... Ya se ve bastante acabado. Trabajó en Sleepy Hollow, Ender's Game... Mira, producción. Las anteriores... Libretos han sido buenos. Yo tengo fe de que ojalá no salga como payaso. Las películas fueron buenas. Va a salir en el Nexus. Fíjate, lo que me preocuparía es que mi primera reacción es negativa porque William Shatner se ha dedicado a hacer solo comedia últimamente. Hicieron una TV movie de Lock and Key. Entonces, pero aquí de este hicieron un piloto que en nunca 2011, lo pudieron. Sí, fue hicieron el piloto producer. Y no lo aprobaron, desgraciadamente. Ah, ahora pues, lo están desarrollando para trilogía de películas. Él fue executive producer de ese. Así que Cowboys and Aliens. Yo lo que vi no lo estoy hundiendo. Lo que había leído que el libreto es de la tercera, el Enterprise al final de la segunda sale en su misión de 5 años de exploración. Uh-huh. Entonces esta historia va a ser ya pasaron como 3 años, ya la Mara ya se fogueó, ya el capitán ya es capitán, ya todos están en sus posiciones bien. Ojalá, porque bien va bien, que esa trilogía va bien. Así es que ojalá que sí. Y una tercera y última noticia de las que yo tengo. Relacionada siempre a J.J. Abrams, va a hacer una serie de televisión acerca de el libro de Stephen King 11-22-63, que es acerca de este tipo que logra viajar en el pasado a prevenir el asesinato de John F. Kennedy. Oh. Esta serie de televisión, la otra cosa por notar es que no va a salir así normalmente, sino que va directa a Hulu. Interesante. Interesante. Okay, vamos a ver qué tal va. Alright. Estamos. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué has leído? Mira, fíjate, muy brevemente rápido para... Muy brevemente rápido. Sí, brevemente, pero rápido. No, va a ser rápido. Battle Star Galactica, la lápida, versión steampunk. Oh, what? ¿Cómo? Suena interesante. Salen de robots y gases. You had me at steampunk. Sí, mira, el arte no es lo mejor. ¿Qué está haciendo Cyborg ahí? ¿O? Hay un buen esfuerzo, si parece un gran esfuerzo. Cyborg se está saliendo por todos lados. Está Rocket Raccoon, está ahí. Sí. No, pero ¿te acordás? Había un chucho así, hasta que... Sí. Y el dibujo sí, medio me chucho, acordé. Chucho, ¿acaso que salía en la primera serie? Horrible. La primera serie, sí. Mira, ¿verdad? Está escrita por Tony Lee, que nunca había oído de él, ilustrado por Aneke. No, este es uno de los proyectos estos de Dynamite, que adquieren la licencia y la ubican en el periodo 1880. No es en la Tierra, sino que siempre están en Caprica y hablan de los demás planetas de la Federación de entonces. Y los robots, los Cylons, son gigantes. Son de carbón. Parecen como que fueran Massingers. Y ves que tienen, sacan vapor de todos lados. Y del culo. Da la impresión que fueran como armaduras medievales, pero gigantes. Y en una de esas... Ah, bueno, y las navecitas que los atacan andan con gas. Como los de Bender. Ya me va a pegar Julio. No. Pero también hay Cylons tamaño humano. Ahora, No se parecen a los Cylons de ninguna de las series. Sí, son los de la primera serie. Se nota. Son de la primera serie. Sí, son igualitos a los de la primera serie. El casco, ¿no? Pero... lo divertido es que las naves de la... Es que los humanos, ¿cómo se llamaban? ¿No era la Confederación? Bueno, los galácticos. Las colonias. Las colonias. Parecen barcos de vela. Es el diseño, pero que vuelan. Pero tienen velas. Y sí, es de madera la superficie. Es Sankukai. Superior. Sí, Sofía. De veras, tiene así un aire a Sankukai. Y mencionan muchos de los personajes originales, que Apolo, que Stark era... Starbucks. Pero de repente comienzan a cambiar también ahí el sexo. Uno de ellos es puta, mujer. ¿Es culero? No, transgénero. De repente ves a Cheras medio vestidas sin ningún motivo. Bien práctico el traje de combate del insignia. Pero a uno de ellos lo han capturado, así que los tiene que ir a salvar. ¿Mm? Y te explican de dónde sacan dónde salieron los Cylons. Aparece el profesor Baltar, que era el creador de los Cylons, que les ayudó a... Pero no, los Cylons eran reptiles en la serie original. No, pues, hombre. Si era una... búscalo ahí en Wikipedia. Eso era B. Eso es B. Invasion. Ajá. No sé, en un capítulo se le mira que le quitan a un Cylon, nada más que era medio reptiloide. No, si eran robots. Tengo esa idea, porque eso fue lo primero que vi. No, eran robots. Eran robots. Siempre han sido robots. Ya echaban chispa. Bueno, así que estoy confundiendo ya la edad. Pero llega el punto que se enfrentan hasta con un grupo de piratas con sables para ir a rescatar al Capitán Hardo. Sí. Mira, la combinación al principio me llamó la atención, pero no es recomendación. Manténganse alejados, pero si tienen curiosidad, existe, para que vean que aquí hay de todo en la viña. Pero dudo que pase el número 5 o 6 esta historia. Alright. Ah, pues sí, mira, una depicción de un Cylon, serpiente Cylon, del experimento en Terra, que fue una película de tele, o sea que hubieron unos Cylons reptilianos. Ah, pues okay. Sí, entonces no te lo inventaste. Estaba tan perdido. No lo soñaste, ni era sueño de opio. Y de ahí estaban los robóticos. Era un sueño britomanco. Era un sapo lamido. Right, señoras y señores, continuamos nosotros con... Lo otro. ¿Cómo? Los otros. Uh-huh. Los otros. Con una... La recomendación de la semana. Esta es una recomendación que de algo súper viejo, pero que muy bueno. Se llama Star Wars. Terminé de leer American Gods de Neil Gaiman. Antes que salga la serie de televisión. Sí. Está buenísima. De veras que el libro es largo, porque en realidad es quizás un libro como de 550 páginas, una cosa así. Tiene sus partes lentas, pero chivas, fíjate. Uh-huh. Porque inclusive cuando no están pasando cosas, hay una parte donde él está en un pueblito, pero todo lo que te describen del pueblo, que después tiene mucha significancia más adelante en el libro, pero todo lo que te van describiendo es bien cool. O sea, el libro en sí tiene esos pasajes bien interesantes y que después te das cuenta que cuando él escribió el libro, para escribir el libro, todos los lugares que menciona el libro son lugares que de veras existen en los Estados Unidos. Sí, lugares. El carrusel, el museo en la cueva y todo. Sí, sí. Todos esos son lugares verdaderos. O sea, ¿él le cambió nombre o locación? No le cambió nombre ni nada. Ahí está todo. O sea, tal cual. El centro de los Estados Unidos que habían calculado. Así, sí, sí. Y ahí pusieron un hotel que nadie ocupa. Que nadie ocupa. Había un hotel y no sé qué. O sea, era un lugar muerto. O sea, pero con poder. No había poder en ese lugar. Sí, pues se reunieron ahí entre los... Todos los... Se reunieron ahí porque estaba muerto. Porque ahí no había nada de belief, de no nada. Entonces que ahí no funcionaba la magia de nadie. Entonces, bueno. La cosa es que está bien chivo el libro. Se los recomiendo. Y te dan ganas, de veras que te dan muchas ganas de seguir leyendo más acerca de lo que le pasa después a los personajes que quedan. Y tanto así que ya compré, ya estoy leyendo Anansi Boys, que es la historia de los hijos de uno de los personajes del libro. Pero fíjate que explícitamente no te dicen, está en la continuidad del libro, pero pudiera estar. No, pero te mencionan que, ¿verdad? La viejita te dice, este es un dios. Ajá, o sea, tu papá era un dios, correcto. Y tenía estos poderes, y no sé cuánto, y dice, ¿what? O sea, sigue la misma mitología, sigue la misma... Sí. Filosofía que los dioses que se basan en la creencia nuestra para sobrevivir y todo. Sí, pero son historias separadas, las puedes leer independientemente en desorden. Sí, lo chivo es que si lo leíste es, bueno, es más, puedes empezar por Nancy Boyce si querés, porque Nancy Boyce porque es mucho más sencillo, más rápido, más humorístico. Más light. Más light, ¿sí? Y en realidad lo agarras así súper, y es cortito. Y al otro sí es un labor of love leerlo, porque de volada te tratas así tu puchito. Además que te hace el mismo libro, la forma en que te va llevando, te hace releer partes que ya leíste. Uh-huh. Porque a medida te van haciendo revelaciones en el plot que te decían, por eso es que me dijo no sé quién tal cosa. Y yo, chispas, de veras. Irme para atrás a buscar. En el Kindle... Tienes una cosa bien chiva, que no, el X-ray se llama. ¿Ah? Entonces, en X-ray puedes ver ciertos, tal persona me dijo tal cosa. Puedes seleccionar el volado ese y en X-ray te lleva de un solo a la parte donde hace la referencia anteriormente. Entonces, está bien bonito esa parte, si tienen en... ¿No si te llevas referencias del futuro del libro? No. No, Bueno, cómo no, fíjate, eso sí cae mal porque la vez pasada... ¿Te das cuenta que al final como en la mitad del libro? No, pero como puedes seleccionar... Y entonces este se fue, pero no importa porque se va a morir dentro de dos capítulos. Nombres de personajes, ¿verdad? Que de repente, al nomás empezar, el nombre de no sé quién, no sé cuánto, le das clic, pum, y te sale de un solo X-ray. Este es el dios de no sé qué, que hace tal cosa y que más adelante pasa con... Y ya rapidito aprendes a que ya no ocupas el X-ray para esas cosas. O sea, lo que nos está diciendo es bien vergón, pero no lo ocupamos. Sí, no ocupen eso para ver cosas cuando están empezando el libro, sino que ya cuando van avanzados y quieren ver atrás qué pasó. Ticomán, ¿cuál es el otro que escribió Gaiman con el de Ringworld? No, con Discworld. Hicieron Terry Crossover. Pratchett. Terry Pratchett, gracias. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Era algo del fin del mundo? No. ¿Algo de la... Es que es cuando cruzan el anticristo con otro bicho. Ajá. Entonces el anticristo se lo da a una familia totalmente normal y el otro bicho se lo da a la familia satanista que le van a creer. Y por cierto... idea que ves, ya que leíste... Algo de Omens. Good Omens. Buenísimo. Mi Ticopedia funcionó. Mira, ya que leíste... American Gods, que es... Como vos todavía dijiste, funciona. Es heavy el libro, que le tenés que dedicar. Seguí con la bibliografía de Gaiman. Porque es, es demasiado larga. La de Gaiman es más corta y tiene buenos libros. Es que tenía bibliografía. Cuando se juntan con Pratchett, comparemos. Ahí saca así. Ay, la mía es más corta, pero tiene más sustancia. Hay un libro de Neil Gaiman, de historias cortas, que se llama Fragile Things, o Cosas Frágiles. Ajá. Donde sale una de las historias es sobre Shadow. Ah, nice. Sí, pero ya después de que, de que pasó todos los eventos del, del es libro. Como un libro de historias. O de... No, sí, un libro, hay historias, poemas y cosas así. Ah, yeah. Entonces una de esas historias es sobre Shadow, que se relaciona con otra historia corta del libro. Así que de repente cruzan personajes, pero realmente es, hey, pasa el mismo universo. Y ves más o menos qué ha hecho Shadow desde que terminó el libro. Desde que terminó. Nice. All right. Muy bueno. Pues está bueno, entonces el libro es recomendado. Y por ahí habían rumores que había una serie de televisión, pero no sé. Está en desarrollo desde hace... Sí, desde hace bastante. Pasó por HBO, ahorita está... No sé dónde... ¿Quién lo va a hacer? La última vez AMC, están hablando de alguien en cable. Como que no sé... No, en broadcast abierto no la quieren hacer porque habría que cambiarla demasiado. Sí, lo que la mitología y la forma que tratan a los dioses como que crearía controversia. Lo que sí es el personaje este Shadow... Sí, no es ninguno de los hijos conocidos de... Sí. Sí. En esa historia te confirman. Ah. ¿Cuál de los hijos de Odín es? Porque... Ya salió ya. Spoiler. Ay, pero ya no... Ya pasó. Bueno, ok, sí, never mind. Ahí después. Bajando los caballos. Señores, ¿de dónde vos? De la Rapis. Sí, sí. Señoras y señores, continuamos entonces. ¿A qué vecina que la Rapis? Con ya la carnita, todos listos para la carnita. Quiero ver si ya está listo el gatillo. Sí. Y dice, Wendy, dice tú, y dice, ya, mira, hoy sí funcionó la guitarrita eléctrica. Ah, espera. Esto es la carnita, carnita. Así es, señora. ¿Te funcionó? No se trabó. Ponelo otra vez. No. Se apaga la computadora. Y se pierde todo el piso. Apagan San Salvador. Y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de la televisión, la cual es un aparato que permite ver imágenes. Dícese de aquel aparato. ¿Qué son? ¿Por rayos catódicos? Hay unos cuadrados que tienen rayos catódicos y están nomás nuevos que son de LCD o plasma. ¿Rayos catódicos o hippies? Y servían, oh my god, y servían para ver videojuegos y ver películas. Y ver shows de televisión, de los cuales vamos a hablar ahorita. Pero nada más de los que están relacionados. Las Smart TV te dejan navegar. Sí. Ver, sí, sí. Algunas te dejan ver. Vos te dejas una, ve a tirarla al agua, vas a ver cómo navega. Navega. Sí. Vamos a hablar acerca de series de televisión geekas que estamos esperando. Y nadie dijo que iban a ser solo geeks. Yo tengo una lista de telenovelas aquí. Ah, telenovelas venezolanas. Pero dramas, ya están por empezar las temporadas. La hipocondríaca. Dramas coreanos que están muy... Sí. Dramas coreanos, oh my god. Coffee Prince número 2 va a salir. Bueno. ¿Por cuál comenzamos? Arrow. Vamos en orden alfabético. Arrow. Mira, yo no. No. Comencemos por Gotham. O sea, ahorita hace dos horas. Hace dos horas acaba de salir el primer episodio. Ah, o sea, no es cierto. La mara que nos está oyendo, no nos oigan, vayan a ver Gotham. Hoy, lunes 22. Tomatoes, de cumbia, yes. Ninja. Corran, corran. A ver, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de la gran incógnita? Una serie de Batman donde no sale Batman. No, sí. Bueno, no sale Batman. No sale Batman. Bruce Wayne, ¿no? Bruce Wayne. Pero es, no sale Batman. Pero sale Bruce Wayne con un traje de Batman, así que no le queda bien. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Que le queda toda la cara destapada. No, si todavía no tiene la inspiración del traje. No, es que le queda todo flojo. Y dice, no, ya voy a crecer ya. De algún lado tiene que sacar. Ah, me acuerdo aquel traje que tenía de chiquito. Me acuerdo del traje que tenía mi papá con un látigo a la par y un... Mira. ¿Qué estabas haciendo? Yo creo que le voy a quitar esto de la cadena. De murciélago. Esta bola que llevaba en la boca. Sí, no es muy práctica. Y le voy a coser ese hoyo que tenía. Porque me va a dar frío. Sí, balazo me pueden dar. Pero yo estaba viendo así los mini... Porque, ¿qué dices? Los mini trailers, los mini featuring. What? Y a mí me llama la atención que una gatúbela ya. Sí, es lo que a mí lo que más me tiene emocionado. Sí, gatúbela se supone que no salió una niña con traje de gatúbela. Se supone que gatúbela no existía. No, yo sé que sale la Selina Kyle, que no le han cambiado el nombre, no es Selina, es Kyle algo. Que es una ladroncita callejera. Una callejera. Pero sí se ve de la edad más o menos de Bruce. O sea, vos decís, Baez, están, se equipara. Se ve un poquito mayor. O por lo menos más alta. Pero y sale vestida de... Sí, sale con un medio trajecito. Ya te voy a enseñar una foto. Pregunta. el origen de la Selina Kyle convirtiéndose en Gatúbela. ¿Tú estás pensando en Tim Burton? No. No, pero ¿cuál es el canon de cómics? Que era una prostituta. Bueno, esa era la de... Una de las versiones. Pero mira, no hay nada relacionado a gatos más del hecho de que a los ladrones les dicen cat burglars en Estados Unidos. De ahí viene. No es nada. Pero no te nunca te mencionaron que ella es ladrona desde que era ciputilla. No. No. Eso es inventado para la serie esta. Y el o sea, hecho no es un traje, es onda pero negro, cabal, pues. Que las, y el hecho, pero sí, tiene los godos de la versión de hace como 4 o 5 años que había del personaje. Mira, y ahí se ve más maitrona la foto. Digo, se ve mayor. Se ve mayor. Julio, y el hecho que la Poison Ivy no es Pamela Isley, sino que es Pamela no sé qué. Sí, a esa también le vi que le cambiaron el nombre. Y se ve también un poco... A no ser que esa es la foto que yo vi, fíjate, porque era la pelirroja. O solo falta que esta sea la hermana mayor o la mamá o algo así. Como el Jimmy Olsen de Smallville. Porque sé que va a salir el pingüino también. Lo que me preocupa... Antes de que fuera el pingüino. Pero va a ser Selina. Lo que he notado de todo el casting que han hecho... Vaya, sale Oswald, el pingüino, como alguien ya un adulto que tiene dueño... Es un dueño de clubs nocturnos y mafioso. O sea, ya cuando Batman comenzara a actuar, Bruce, como Batman, 15 años a futuro... Por lo menos ya el pingüino va a ser bien mayor. Pero sale la René Montoya, que es una, que debería ser una contemporánea de Bruce, una de las policías de Gotham, que aquí ya va a salir como policía, ya adulta. Esa sí está, mira, está anacrónica, un poquito desincronizada. Y entiendo que es en este tiempo, ¿no? Ya, hay celulares y toda creo onda. Que sí. El compañero de Gordon, que va a ser quien lo va como a introducir a la policía, o sea, al equipo este, al precinto. ¿Cómo se llama el, es el gordito? Bullock. Bullock. Se ve el Bullock como es. Como está ahorita. Como es actualmente. Ese es otro de que llega a Batman, ya el Bullock va a andar de bastón. Y así hay varios personajes. Yo creo que le van a cambiar bastante a la historia que conocemos. Tienen. ¿Verdad? Así como Smallville. Es que tiene que... Mira, no es que me quejo. Ya hablamos de eso. No me quejo porque por ejemplo, va a ser bonito ver a la Montoya y al Bullock actuando como los conocemos. Porque si no, no vas a ver a nadie. Porque algo que yo me quedé así como... que en el feature se ve la escena donde... A donde... Bueno, aquí no podemos dar spoiler porque no conocemos, vea. A donde han matado, bueno, pero si para ustedes es spoiler, que es matan a los papás de Bruce Wayne. ¡Oh! En la escena en que los han matado, se ve que la Selina Kyle ve. Y eso sí, ya están inventando, no sé. Sí. Pero ahora, Smallville, lo que dijiste. Yo sí siento, no me da nada de imagen de que va a ser parecida a Smallville. Se ve como más dark. Igual lo que estoy viendo para todas estas nuevas series, que se ven así más tipo Arrow, sino que son bastante, bastante oscuras. Ojalá. Ojalá. Tiene un montón, por como va detective y todo eso, tiene un montón, y yo supongo que... Tienen de sacar buen material. A Bruce lo van a pegar con Gordon, y ahí es donde va a empezar lo del detective. A ver, esa pregunta. ¿Qué tanto va a salir Bruce? No sé. ¿Qué quieren ustedes? Que salga Bruce todos los episodios y que si la serie pega y haga varias temporadas, quieren ver un Bruce que va creciendo y que va comenzando a entrenar poco a poco. Eso tal vez, porque no sé qué más interesante podría ser el Bruce. No. Pero fíjate que yo preferiría que Bruce haga, que no salga, que lo mantengan alejado. Sí. Supuestamente iba a ser bien céntrica a Gordon. Yo espero que sea céntrica a Gordon y que a Bruce no lo ocupen. Yo a mí me gustaría eso. No quiero ver el mismo título chillando. Porque no es Batman, es Gotham. De acuerdo con todo lo que han dicho. Estamos hablando. ¿Cuál otra? Ajá. Next. Corra, right, la corra, no. ¿Qué les parece? Ya habías dicho vos, Arrow. Ajá. Arrow va bien, ¿verdad? Esta serie va. Arrow va súper bien. Lástima que en la. Según lo que terminó en la temporada anterior, ya no va a salir la maceta de la. A regresar ya en un poquito. Ah, ojalá. Pero de la Black Canary. Yeah. Ah, qué maceta es. A ver, ¿para cuándo tercer season es este ya? Tercer season. Arrow está el primer episodio dentro de 16 días para el 8 de octubre. miércoles. Ocho. Kiroki. Así miércoles. Es que bien. Ahí como que han anunciado nuevos personajes conocidos, pero nuevos para la serie que van a salir. Y yo siento que las dos primeras temporadas han sido tan buenas que voy con expectativas altas para esta tercera temporada. Le dijeron que el malo de la temporada va a ser Ra's al Ghul. Un villano. ¿De qué nacionalidad sería? ¿De qué etnicidad? Ni idea. Es muy normal el nombre. Pero el actor creo que es más blanco que mandado. Me imagino. Es que va a ser un actor que está haciendo. Bueno, mira, en el cine ya lo hizo Liam Neeson, ¿no? O sea, no es como que. Sí, también, no es como mucho. Y que también había un actor que se estaba haciendo pasar. Ay, que también se estaba haciendo un actor. Ahora que lo mencionamos. O sea, ya al revés. Puta, ¿qué onda ahí? Pobrecito. A ver, pero ¿quién más han mencionado? ¿Personajes que van a sacar? No, en Arrow. Estamos en Arrow. Esto dio Ra's al Ghul y eso lo dijo. Atom. Ah, ¿de Atom? ¿Quién es? Brandon Routh. Es cierto. Ah, ese casting. Pues es que el Brandon Routh ha sido casi como una Summer Glau, fíjate que en las series que yo lo he visto, cuando ya que lo han llegado, ya es para. Puta, que ya la serie. Mira, desde que salió en Kick-Ass como uno de. No, perdón. Scott Pilgrim como uno de los novios de la fulana. Buen papel, ¿no? No, pero después de haber hecho el papel de Superman. Pero llega, no creo que fue la siguiente película que hizo Scott Pilgrim como un loser. Creo que sí. Película. Y después llegó a ser de no malo en Chuck. Es que eso estaba acordándome, pues que sí. Ahí era, ¿verdad? Que salía en Chuck. No, no fue Dylan Dog, lo siento muy. No, creo que fue bien, después. Porque... Ah, y yo la vi y no. Nada memorable. Bueno, o sea, pero ya vimos al Speedy como. Sí, ya Speedy ya se ve como Speedy. Como Red Arrow. Ya con traje igualito al de él. Esperemos que siga saliendo la Felicity Smoke, ¿verdad? Porque si ya perdimos a la otra. No, esta es sí sale. Viene con solo. No, pero tiene que ver sustituto. Mira, o sea que. Acuérdate que le entregó la chumpita a la hermana. Salió un Flash también, ¿verdad? Y ya. ¿O no? No, pero ese sería parte. Pero no, podemos eso, mencionarlo. Pero sí salió en Arrow, ¿no? Sí. Va a haber un crossover de Arrow con Flash. Es que es como un spin-off. Pero no es el mismo actor ni nada que ver. No. The Hells. No, espérate. O sea, Green Arrow no es el mismo Flash. Pero el Flash que salió en Arrow sí es el mismo actor. Ah, ok. Que va a ser en el spin-off. Ah, vaya. Sí. Hay que hacer la pregunta. Y va a haber ya habían dicho que el episodio 7 de cada una de las dos series va a ser un crossover. Sí. Van a invitar a Arrow que se vaya a Central City y va a llegar Flash o por lo menos van a salir entre los dos. Uh-huh. No, está distraído Sí. El actor productivo. Entonces, ahí es Arrow es el jumping off point. O sea, Arrow es la serie que nos fue súper bien. Aquí metamos el personaje primero y después spin-off. Ahora, pregunta. Ya que estás hablando de Flash. Flash. Flash tiene algo en común con Arrow pensando en productores, directores. Ay, mira. No, es que más rápido que una No fecha. Lo sé. Yo sé que comienza el octubre 7, un día antes que Arrow. Y no hemos visto, nadie hemos visto el piloto de Flash, vea. No, la verdad que no. No, me negué. Mira, no, yo sí lo vi, está bueno. Está bueno. Fíjate que han vale tomado la historia de los cómics, las versiones más recientes, que el papá de Flash está prisionero, acusado del asesinato de la mamá de Flash. Es que él es Geoff Johns, el principal escritor o productor, o sea, ¿qué puta es? O sea, que ha agarrado la versión que él hizo, la versión de Flash. Otra preguntita. ¿En Arrow te explican algo del costume o nada que ver? ¿Del sí. qué? Sí. No, Flash. Del costume de Flash. Sí, sí. De la costumbre de Flash. No, te lo explican en Flash. Del traje, ¿qué? Ajá. En el piloto de Flash te dicen por qué tiene ese traje. Que es un prototipo de un traje para bomberos que resiste altas temperaturas y bla, bla, y por eso... Y tiene un telego de sensores y le están ahí le están midiendo todo como que es carro Fórmula 1. Porque él cuando se echó así a full velocidad, pues te hizo mierda el traje que andaba. Ajá. Quedó casi chulón, entonces le dicen, va con este, va a poder correr y no se va a deshacer con la fricción. Espero que no se la puedan parar en el anillo. Y el casquito y todo eso, para que no se le queme el pelo. Tiene comunicación. Es que este el... Acuérdate que es para bomberos, uh-huh. Para que no se queme la cara. Ah, ya, ya. Pero la boca sí. Los bomberos. Pero la boca sí. Se le mete el agua así. Va el aire. No. It burns my mouth. O sea que no puede correr y hablar porque la ríe. No, los insectos ahí. Para esta serie ya anunciaron que va a salir el personaje que se puede convertir en el Capitán Frío. También va a salir el detective Eddie Tuan, que puede ser el a convertirse en el ¿qué? En el Profesor Zoom. Profesor Zoom. No, perdón, en el no, Reverse Flash. Ajá, el inverso. También el primer villano es el Weather Wizard. Ah, eso no sabía. También la chava la chava que salía en la primera serie, la serie viejita de Flash, The Flies. Había una doctora va a volver a salir en este con el mismo nombre, pero no es la misma persona. Pues, bueno, persona. El Flash, el actor que hizo de Flash original hace las veces del papá de prisionero. Correcto. John Wesley Shipp. ¿Qué más? Espérate, se me fue la idea. Mira, algo que estaba viendo, o sea, no me he metido a ver así la filmografía de todos los actores, pero están diciendo que esta serie Flash parece reunión de la serie Prison Break. Ah, de veras, no sabía. Que como que los Rogues, la mitad son de esa serie. Nunca vi Prison. O sea, ya sabes que se escaparon y aquí vinieron a hacer la serie. Fíjate que a diferencia de Arrow, esta serie no va a ser dark. Quieren hacerla más light. La quieren diferenciar para atraer a un. Tal vez un público más joven. Un público. Fíjate, tal vez más joven, sino que como para evitar la fatiga de la gente que está viendo Arrow y que lo sigan a ellos como una variedad, un sabor diferente, superhéroes. Sí, me parece bien, porque a mí me gustan esas series darks, pero si ya todas son así, como que se siente demasiado. Ajá, comenzás a descartarlas. Ya. All right. Más de lo mismo. De ahí tenemos Constantine, siguiendo con ABC. Bueno. ¿Y ese Constantine es Marvel, DC o...? DC. Era sí, que eso estoy viendo esa tendencia. La DC está siendo buena en las series de televisión, donde Marvel está más o menos. Y Marvel está excelente en películas donde DC, ya sabemos. O sea. Constantine Bang en NBC. Menos Batman. Sí. En DC, la tercera. 24 de octubre. Acabo de leer unos reviews. Y lamentablemente, de los 4, creo, críticos que se las pasaron las series, dijeron no. Todos ellos dijeron, yo no la voy a ver, no me interesa. My gosh. 4 de 5 críticos. Es una serie que recomiendan solo para los que ven actualmente Supernatural y la otra de Grimm. Hello, Grimm. Que es como el monstruo de la semana. Y historias de miedo, exorcismos. Pero eso es lo que se espera. Es de lo que se espera. Entonces. El personaje sí se parece, ¿verdad? Ahora sí. Así como lo han maquillado de volada. De volada. Aunque dicen que la película era más... El personaje era... Súper más fiel al de la mujer. Más fiel en el sentido... En la manera de ser. En la manera de ser. No en la apariencia física. No es pesimista. No tanto pesimista. Era pelo negro y no era... No, el Keanu Reeves no se parecía mucho. Ah, no. Yo, o sea, el de la serie. El de la serie se parece bastante. Ajá. Pero o sea, como debería de haber sido el de la película. Sí. Pero físicamente. La serie no va a tener ese mood, ese personaje. Creo que ni siquiera va a fumar. No puede. No pueden. Por televisión reglas, abierta ya es prohibido mostrar actores fumando. Mucho menos al principal. Así que vamos a ver qué tal le va. Para mí es la que lleva, fíjate, se va acá los penaltis con la de... La de Marvel, la Penny Carter. ¿Cómo es Peggy? Pero esa es hasta el otro año. Pero igual, se van los penaltis en las que primero van a cancelar. Yo así pienso. Mira, esta por lo menos... Te digo, el piloto ese que se... ¿Filtró? Que se repartieron. Para, Que nos dieron para... Ayer me di cuenta que... O sea, todas las semanas cuando estoy actualizando mis archivos de lo que voy a ver en la semana... ¡Ey, Constantine! Ya lo voy a ver. ¡Ey, Constantine! Pero nunca la viste. Ayer dije... No lo vi. O sea, así de emocionado estoy. Fíjate que a mí me lo pasaron y solo vi el primer minuto y mala calidad de video. Entonces, dije... Y cuando lo ves en televisión, Ella sí era. La misma. Pasamos a... Como yo que borraba todas las de el universo del fauno. El laberinto del fauno. ¿Y por qué son en español? Mira, hablando de Peggy Carter. Ajá. Démosle a Peggy Carter. Ese... No malinterpreten. Pero démosle. Ese es spin-off o va a ser... Dentro de S.H.I.E.L.D. un crossover, no entendí. Es que son en tiempos aparte. Peggy Carter. Pero no, pasa en el pasado, pero no, afecta a lo supuestamente que supuestamente es una serie nueva, ¿no? Serie nueva, independiente, okay. La misma actriz que salió en Capitán América 1. Okay. La mismita, le dijeron, hoy vas a salir en televisión haciendo esto, va a ser la novia que perdió a su novio superhéroe. Comienza, me imagino, trágicamente y medio viuda. Pero está con Howling Commandos. Y está con los Howling. Tal vez la alegran. Y los Howling Commandos. Tal vez ella es la que aúlla más. Les gana. ¿Y los Howling Commandos irán a hacer lo mismo? Sí, no, ahí se veían, sí. Yo creo que no son los mismos actores, fíjate. Mira. De todos. Creo. Y supuestamente... Espérate, y... Temporalmente es al final de la Segunda Guerra Mundial y quieren armar a S.H.I.E.L.D. Vaya, dale. Están armando S.H.I.E.L.D. Ella va a armar S.H.I.E.L.D. supuestamente. Tiene que sacar un ojo. Y tiene que estar Nick Fury, papá. Porque Nick Fury papá era de los Howling Commandos, ¿no? Ajá. No salieron los Howling Commandos, pero estaba en esa época. Era chero de capitán en la época de la guerra, supuestamente. Mira. En los cómics. Pero el que podría salir es papá de Stark. Y sí va a salir, ya confirmaron. Deberían sacar a Hoffman otra vez ahí. Continuidad Marvel de cines. Nick Fury nunca estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y apareció allá por los 60, 70 haciendo sus desgracias. Entonces no va a salir en... A no ser... Y ahí... Soy yo especulando. Podrían sacar a un Fury... caucásico, que se parezca al original en esa época. Cabal, para que le ayude a la viejita a ser... Bueno, no viejita, porque en esta época va a estar joven, pero a la... Pero el universo Marvel de las movies, vea que ya es un universo oficial, así como los cómics separados. Que tiene un número. No tiene número porque están tratando de modificar el universo oficial de cómics para que se parezca al de las películas. Sí, se están queriendo unir. Hubiera sido mejor separado. No sé, chido. Te da más libertad de hacer cosas. Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, eso iba a recomendar yo. Eso es un gran relajo ahorita. ¿Por qué? No es relajo. S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. se terminó. Pues sí, pero igual en la serie. O sea, son van en agents. La misma... Sí. Van súper bien amarrados. Pues. Claro. Ahora, ¿qué se irá a tratar en esto? O sea, el reto es... ¿Van a andar ellos con el malo de la semana por su cuenta? ¿O? La primera temporada terminó muy bien. Los últimos 6 episodios después de Winter Soldier... Tuvo un subajón. Bueno. Se tienen que mantener ese nivel. Y al final, Cuando se alejaron de que, venía un Asgardiano, que no sé qué, que viene un no sé cuál del otro volado. O sea, tanta esa mierda, a mí de veras que me abatió un poco. Cuando ya se olvidaron de eso y empezaron a hacer los amarres con lo de la movie, con los eventos de la movie, y ya era más de espionaje y de que si I trust this guy o no. Esos episodios me volvieron a capturar, me salvaron la serie, porque francamente, si iban a seguir así con el Asgardiano de la semana o el malo de la semana, The Asgardian. Mira, ahorita ya dijeron que va a salir Crusher Creel, que es un fulano que... ¿Crusher? Que... ¿Qué es eso? La película, la primera de Spider-Man. No, ese era... Yo quise hacer la voz que decía el que anunciaba cuando Bugs Bunny peleaba con... ¡Te salió igualita! Yo pensé que de Bain quería hacer. Yo sí me di cuenta yo soy muy polifacético de las voces. Es la voz de Bain quería hacer. Y que Bugs Bunny era la mascota de uno todavía. Y que se rompía así el traje y que él pensaba que le había roto el calzonillo. ¡Ay, pues yo passing by! ¡No estaba por hoy! Mira... Yo creo que ellos ahorita van a tener el reto de meter un montón de... Los poliboses le dicen a ustedes dos. A mí sí. No, a él sí. A mí el políglota. Sí, porque ocupo mucha policilina. Y don Ramón. Está dormido. No, pues sí, yo creo que ya vas a ver, en S.H.I.E.L.D. van a tratar de comenzar a ponerle un montón de easter eggs. Un montón de referencias al universo Marvel. Pues sí, hace falta, yo creo que se dieron cuenta. O sea, se dieron cuenta que estaban así circulando sin llegar al y tenían ahí, o sea, mientras que Arrow, hoy es Deadshot, hoy es Naked Puta, hoy es The Terminator, hoy es... ¿Y sabes qué pasa? Eso siento que los de Agents of S.H.I.E.L.D. se clavaron en las estupideces típicas de armarte como, ¿cómo se llama? Esos pequeños dramas y pequeños thrillers de que esta, ¿quién es el papá de esta bicha? O sea, esos misterios estúpidos de los mismos personajes que en realidad no tiene... O sea, ese payoff tiene que ser palomísimo para que te importe, pues. Sí, o sea, porque en realidad ella como personaje, yo llegué al punto de quién es el papá de este, me puede valer verga, yo quiero ver una historia chiva de lo que hace. No, ¿sabes qué? Así son las series de Joss Whedon. Uh-huh. Las primeras temporadas te pueden aburrir un poquito, pero él está metiendo armando un montón, está armando algo. Él tiene un plan a 2-3 años. De modo que ya para la tercera temporada no te perdes ningún episodio. El problema es el riesgo de llegar a la tercera temporada, sí, que no se la corten antes. Sí, porque la mala se aburre. Pero creo que ya lo hemos mencionado, que esta, aunque los ratings estén bajos, va a costar que la cancelen por el tie-in con, sí, con las películas. Pero bueno, o sea, ¿tienen expectativas altas o bajas? Lo que sí es que ojalá que, como dice Tico Man, que no la van a cancelar tan fácil, sí, porque se amarra muy bien con las películas. Pero se siente que los verdaderos fans de las películas se siente que esta parte no es enjoyable. Porque tenés que ver es como esos crossovers palomas, ¿verdad? Que vos le lees la media historia del evento, pero irte a meter a cada una de las ramas de todos los otros paquines para leer toda la historia completa, puta, o sea, no te agrada, ¿me entiendes? Entonces también esto, que las películas vayan en su ritmo chivo, pero que te hagan ver una serie mala para entender todo el big picture tampoco no tiene sentido. La otra que tenemos es la del cieguito. Daredevil. En Netflix. Ah, en Netflix. No tenemos fecha. No tenemos fecha todavía para esa, pero... No la confirman. Va a ser... Hasta 2015, sí. Pero va a ser la primera de las cuatro series, porque ya dijeron que no las van a hacer en simultáneo, sino que van a dar una... La segunda, que ya anunciaron que es la de... ¿Pero van a esperar a que Netflix, termine Daredevil para empezar a filmar? Creo que sí. Van a esperar a que termine supuestamente para comenzar a exhibirla, no a filmarla. Ajá. Exhibicionistas. Sí. Pero espérate, pero son todas en Netflix. Sí. Cuatro en Netflix. Wow. Daredevil, la Jessica Jones, el Iron Fist, que Iron Fist va a ser la última, es decir, ¿verdad? Es la cuarta. No, es Defenders. No, de los cuatro personajes me refiero. Y cuando terminen las cuatro, una miniserie con los cuatro juntos. Y el otro es Power Man, ¿cómo se llama? Luke Cage. Luke Cage, gracias. All right. Además de eso, nadie la ve, pero Walking Dead comienza la cuarta temporada en octubre. Nadie ve esa serie. AMC. Nadie la ve de los otros. De nosotros, sí, porque AMC, felices de la vida, están hablando de un spin-off que no han dado aún detalles. The Living. No, The Walking. The Running Living. No, que no pueden correr, acordate, los zombies no corren. No, pero es que esos son The Running Living. Porque atrás vienen The Walking Dead. The Walking Dead and The Running Undead. Ay, ¿dónde está Ron Damon cuando no lo ves? No está ahí. ¿Dónde estás? Bueno, la otra. De The Walking Dead. Parece que viene caminando. Yo me digo, de los Running Living. La otra que comienza dentro de 11 días, o sea, en octubre 3, es Star Wars Rebels. Inicia el mismo día que inicia la leyenda de Korra, el libro 4. El mismo día. ¿Y en dónde la van a dar? En Cartoon Network. Entiendo que Cartoon Network o Disney XD. No, Disney XD. Ah, no, ya tendría que ser Disney. En la misma cacencia de animación que la de los... Yo veo la animación bastante parecida. Pero un poquito más fluida se ve. Es en otro tiempo, ¿ves? Es entre episodio... 2 y 3? No, perdón, este es episodio 3 y 4. 3 y 4, sí. Pero el tipo que se mira como el principal a mí no me cae mal. Yo no he visto los cortos que han pasado, solo he visto las fotos. Y el diseño de los personajes, no muchito. Yo solo espero que pase lo mismo que con la con aprendiz de Luke Skywalker, ¿cómo se llamaba? La Soca. La Soca. Uh-huh. Que tú al principio la ves y así como que no, pero ya cuando ya, viste la... Ojalá. La bichera, yuca, ojalá, pues, porque sí, ojalá. Sí hay rumores de que vas, que tiene mucho que ver con episodio 7. Así es que... Vamos a ver. Bueno, mira, y aquí ya comenzamos a rascar el fondo de la olla. Fox va a estrenar Grace Point. ¿Qué es eso? Basada en la serie gringa, perdón, británica, Broadchurch. Lo interesante es que se trajeron a David Tennant, que fue el actor del policía acongojado. Aldo, o sea, sale en Broadchurch también. Él es el principal de la serie, David Tennant. Pero se lo trajeron para hacerlas repetir la historia en California. Pero se trajeron a David Tennant. Entonces él está. ¿Y hace acento, gringo? Debería de hacer acento. No, hace acento gringo. Okay, debería de. Pero es el único que se trajeron. Yo vi la serie británica. Yo ahorita ahí la tengo para verla. No. Mira, es medio lenta. Los primeros par de episodios les tenés que meter ganas, pero después se pone muy buena. Es el misterio de un niño que aparece asesinado en una comunidad chiquita costera. Y este policía que es nuevo en la comisaría ahí, que es un pueblito, es una comisaría bien pequeña. Y tiene una casetilla de policía. No tiene. No, pero el personaje es total, o sea, 180 grados diferente al que hacía de Doctor Who. Y el carro policía, en vez de sirena, hace... Además de eso... Y anda con un laser pointer, ¿ves? Así de todo lo que... Entonces... Sí, eso, mire, maestro, pájeme ese. ¿Qué va a querer esa burguesa? ¿A dónde le pica? Aquí. ¡No me lo tiren el ojo, maestro! En lo que sigue escarbando ahí el Julius... Ajá. Yo sí quiero decir que ya va a empezar también el mismo 3 de octubre. Octubre, sí. Uh-huh. Inicia el cuarto libro de la leyenda de Korra. No sé si le están viendo, pero... Son temporadas cortas ahorita. Yo me he quedado atrasado, pero sí lo quiero ver. Pero es cuarto y último libro. Cuarto y último libro, cabal, exacto. Y estoy así como que... ¿Cómo van a empezar esa temporada después del último episodio? Es muy, muy... Por el principio. No, o sea, obvio, pues, pero es algo que está yuca, pues. La tercera temporada termina bien yuca. Y, o sea, de ver qué pasa. Es otra serie que está comenzando hoy. O sea, ya comenzó. Today. Que tiene sus conexiones geekas. Uh-huh. Es The Big Bang Theory. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Cuándo empezó? Hoy. Luego cambiaron a... Okay. Hoy, Monday, September 22. Sí. No sé si va a seguir los lunes y solo el episodio de ahora fue hoy. ¿Verdad? Y los otros ya van a regresar los días normales, pero sí, ahora comenzó. Ah, aquí estoy yo con sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque en las series anteriores, pues, yo siento que se han alejado mucho de, uh-huh, del tema, la fantasía esa geek de yo soy geek y ahí está la chera que es una gran mamadita, uh-huh, y me hace caso. Sí, eso sí. Como que ya lo están abandonando y todas las cosas chivas que hacían los bichos de... Las guerras de robots y todos los que hacían en los episodios anteriores. En estas temporadas ya es más un Friends. Sí. Vamos a ver. Que nos sorprendan. Hoy que regrese Sheldon de su viaje por el país, a ver con qué mierda es sale. Tengo miedo es que ahora ya eso lo van llevando a que poco a poco ya va a haber una relación verdadera, amorosa. O sea, ya los vas a ver hasta amontonándose y va a ser el gran evento que se amontonen al fin el Sheldon y la Amy. Y no, ya lo hicieron en el tren. No. En el episodio del tren. No, de verdad. Pero entonces, para ahí va. Y eso no es lo que yo quiero ver. Sí. Así es que, vamos a ver. Pero ojalá, si lo hacen, ojalá que lo manejen. Un sitcom que también hay que mencionarlo. Uh-huh. Selfie. El de la Karen Gillan. Con John Cho. Haciendo las veces de Pigmalión. Ella ha perdido a todos sus amigos de Facebook porque no sabe manejar sus cuentas sociales. Entonces, el John Cho, que hace las veces de... Sí, igualito a Pigmalión. ¿Cómo se llama el de Star Trek? Zulu. Gracias. Es el especialista que le está pero también sale en White Castle para los que le gusten otro tipo de comedias. También sale en Dorama. Entonces, coreano. Pero mira, sale muy bien la Karen Gillan. Sí, se ve bien guapa. Así y aunque el pelo ese, según tengo entendido. Es peluca. Sí, porque se cortó el pelo. En realidad es pelón. Sí, ahorita todavía tiene el pelo corto. La serie comienza el 30 de septiembre. yo sé que no les interesa en qué canal, pero es ABC. Al final de cuentas, el señor Torres se lo tiene en la misma a la cena. Por cierto, acabo de ver una película de ella de miedo. Se llama Oculus. Rift, de un de un espejo embrujado. Por verla ella es que quería chequear la película. Mira, te da un par de sustos, pero no recomendable. En el chat, nuestro amigo Chuy nos ha puesto que la serie de Teenage Mutant Ninja Turtles está muy chida también. No la vemos. Pero puro Zambrano dice que yo creo que simplemente por profesionalismo geeko, alguien debería de ver The Walking Dead para dar una opinión, aunque la hagan mierda. Yo creo que aburrido. El más... O sea, el que menos se va a aburrir viendo eso va a ser Julius, porque es el único que le gustan así las... ¿Y que he leído el cómic? Sí, es que nosotros siempre hemos sido anti-zombies. Yo no soy de zombies, ¿verdad? No, no me llegan las cosas de zombies. O sea, solo el juego es que si se fijan, los zombies, pero ahí hay nada. Si se fijan, me tiraron el reto ahí hace poco de los Musketeers. Le agradezco al que nos lo recomendó, porque qué recontra re buena serie. No, yo agradezco al que nos recomendó The Game of Thrones, porque me gustó. Pero ver ver The Walking Dead no me llega, o sea, a mí no me gustan los zombies. No sé. Mira, yo vi los primeros 3 episodios de la primera temporada y fue suficiente. Yeah. No es que no me gustara, pero... demasiado estrés en tu vida para estar... No me estresa, lo que pasa que el tema de zombies me gusta verlo en una película. Vale, 2 horas, una historia intensa y ya. Uh-huh. Pero estarlo viendo semana tras semana, otra hora adicional y ver que la historia no avanza mucho y que al final es la historia más bien de los sobrevivientes, no tanto de los zombies. Y todo el drama que llevan. Si quieres ver historias de zombies, mira Warm Bodies. No, hombre. De los sobrevivientes, no de los zombies. A ver, Zeta Nation. Este es del sci-fi, comienza el 12 de septiembre. Ya comenzó. Sí, ya comenzó, 12 de septiembre. La respuesta del Sci-Fi Channel a Walking Dead, pero en este caso es un grupo de sobrevivientes después del apocalipsis zombie que encuentran a un sobreviviente que no se infecta, alguien que tiene inmunidad, entonces diplomático. Su misión es llevarlo de Nueva York a California, cruzarse todo el Estados Unidos para que allá generen una cura. O sea, I am Legend. Una cura. Sí, I am Legend. Pero viniendo el sci-fi va a tener efectos malos, van a tener tiburones. ¡Ah, puta! ¡Mira esa foto! ¿Cuál foto? Van a ver zombies tiburones, o sea, ¿cuál foto? Bueno, de series que no tenemos todavía fecha. Ajá. Lucifer. Community. Ah, sí, sí, va a estar en Yahoo Video, como se llama el sitio de... En Screen, Yahoo Screen. Ah, se niega a morir esa serie. Bueno, Daredevil, que ya la mencionamos. ¿Se hizo en la movie? Era Yahoo o Hulu. Yahoo era. Yahoo. Marvel's Agent Carter, ya la mencionamos, que todavía no tenemos fecha. Podemos asegurar que no va a ser para el 2014. Orphan Black, la tercera temporada. Si no la han visto, deberían de verla. Buenísima serie. Me falta el último episodio de la primera temporada para terminarlo. Bueno. Qué buena se puso. Orphan Black. Sherlock, todavía no tenemos. ¿Cómo no? Ya dijeron que diciembre de 2015. Ajá, Supergirl todavía no hay. Espérate, que no hemos mencionado Doctor Who, fíjate. Que es la serie geek por excelencia que ya empezó. Hemos hablado toda la semana. Pero el episodio de esta semana no hemos hablado. Bueno. El episodio de esta semana está bueno. Ese es mi favorito. Está bueno este episodio. Realmente este ha sido uno de los... Adiviné varias cosas, fíjate. Ajá. Pero está bueno. Yo no adiviné hasta el final. Hasta que vi que le estaba apuntando en el papel, ¿verdad? Ay, capté. No, yo ya había caído desde el principio. Yo decía, aquí esto no me la hace. Desde el preview de la semana pasada él te había caído. No. Desde que me contaron el episodio. Desde la maleta, desde que dice, pues no, que la maleta, ¿y cómo la vino a poner antes? Pues debe ser un viajero en el tiempo. ¿Qué va a ser? Si tan solo conociéramos un... Ahora, en lo que sí... En lo que sí... Bueno, ya todos la vimos, ¿verdad? Sí. Yo sí. En lo que sí me bajaron es... Y que al final no era nada, pues, o sea... Spoilers. Uh-huh, spoilers. ¿Qué es lo que andaba buscando el doctor? Porque el doctor había... Entonces, según yo, lo que iba a encontrar ayer era que le habían quitado la TARDIS y por eso no lo andaba ahí. ¿Sabes qué pensé yo? Uh-huh. ¿Qué es lo que andaba buscando el doctor? Tanto así que cuando pasó esa escena, la repetí para ver si no parecía ahí. era el cuadro de Gallifrey. Que tal vez pensé, capaz esto, aquí entre todos estos cuadros y mierdas que hay aquí, está el cuadro donde está Gallifrey. No, pero ese está en la Tierra. Supuesta, sí, pero por está alguna tontera que haya pensado, Londres, ¿no? Algo de Gallifrey ha de haber aquí, o algo así del Doctor, ¿verdad? Pero después, después, no, ¿verdad? Ya te explican qué es lo que estaba haciendo. Pero muy, muy buen episodio. Sí. Muy buen episodio. Yo le recomiendo a Chovengo que si quiere ver Doctor Who, que empiece desde la quinta temporada. Sí, definitivamente. De ahí en adelante. Y si quiere, lo vaya haciendo retroactivo, pero que empiece ahí, es un buen punto. Sí. Para iniciar a ver la serie. No, podría empezar a verla desde esta temporada. En realidad, siento que no hacen tanta referencia a las cosas. O como no, ¿verdad? Hacen referencia a varios. No tanto, pero hacen. Sí. Pero un buen starting point, como siempre hemos dicho, quinta temporada. La quinta temporada es el mejor starting point. Aunque te estás perdiendo unas muy buenas temporadas anteriores, pues, pero es un buen starting point. Es que, mira, es que se empezó. Pero, de... no, pero es starting point. Sí, es eso. Empezar de ahí. Pues si catch up, gusta, y de ahí tenés te gusta, atrás, 2 años más para ver para atrás, 3 años. Uh-huh. Otra serie que yo la acabo de mencionar, pues, pero tampoco hay fecha para la segunda temporada todavía, aunque sí ya está asegurada, uh-huh. Musketeers. Ya terminó la primera temporada, solo son 10 episodios. Uh-huh. No mencionamos Downton Abbey. Y qué otra bueno. Serie, sí. Y otra serie, fue intencional. Y otra serie que tampoco la hemos mencionado, que no es nada geeka, pero que siempre la mencionamos cuando hablamos de las series por venir. Parks and Recreation. Y no tenemos fecha todavía. Es Top Gear. Top Gear. Top Gear. Sí. Inglesa, vea, de BBC. Parks and Recreation, porque ahí sale Star-Lord. Ah, sí, sí, sí, pero no sé, esa no la tengo en mi lista. Esa es buena. No, esa. Fíjate que bien geek friendly esa serie, sí. Tico. Uh-huh. Para empezar, sale Ron Swanson, que es la ley. Y el esposo de la Amy Poehler, que ese es chavo sí es un geek a lo máximo, que se inventó en su juego, los conos de no sé qué puta. Ah, que le se hizo popularísimo entre los contadores. Entre contadores y geeks y nerds, ¿verdad? Pero esos juegos de mesa complicadísimo, de que si vos tirás, tenés un cono de no sé qué putas y después. Es que hubo un tiempo que lo despidieron, bueno, o renunció, uh-huh. No, creo que. Sí. La cosa es que pasaba mucho tiempo en la casa sin nada que hacer. Entonces, de repente, la bicha hasta preocupada por él porque está enloqueciendo y él había creado su juego de mesa con reglas así, todas complicadísimas. Entonces viene y una vez se le toca negociar con no sé quién. Y... consigue un trabajo en una compañía... En la compañía de contadores. De contadores. Uh-huh, sí. Entonces, pero le toca renunciar otra vez y esta como quinta vez que renuncia a esa compañía. Usted le dice, sorry, otra vez tengo que irme, no puedo quedarme aquí a trabajar con usted. Pero les dejo este juego, que yo sé que les va a gustar, ¿verdad? Y cabal, los contadores, ¡qué chivo! Yo quiero ser el scorekeeper, ¿verdad? Estamos peleándose por por ese rol. Y después el juego se populariza y puta, y después... Pero entre contadores, porque las reglas son tan palomas y que para ellos, eso de entender las reglas y los rulebooks y cómo es que funciona para ellos, esa es la ley, ¿verdad? Es lo más chivo. Hay que viajar a no sé dónde y ahí está una mara jugando ese juego. Y él lo reta, le dice, yo lo inventé, yo me lo puedo. Sí. Y le da verga. Era una empresa, era en Silicon Valley. Ah, en Silicon Valley. En Silicon Valley, estaban jugando el juego que él había, porque le habían patentado el juego, había hecho una compañía a nombre de él, le habían patentado el juego y lo estaban vendiendo. Y a él no le daban nada. Ah, ¿cómo no? Porque la compañía se la patentaron a nombre de él, como dándole las gracias. La cosa es que el chavo se va a Silicon Valley. Había una empresa grande que iba a dar una donación importante para el pueblo. Iba a poner wifi gratis en el pueblo, ¿verdad? Entonces el chavo va a esta oficina y ve todos hipsters, toda la mara, o sea, que todos millonarios y todo, no sé cuánto. Y va al cuarto a la oficina donde tienen un game room. Y ahí estaban todos jugando el juego que le había hecho, el de los conos y todo. Y el puta entre los geeks, este juego es un éxito. Ahí es donde los reta y le ganan, o él gana. Él gana, pero invoca unas reglas oscurísimas que la vara, este era un dios. Es que nadie le creía que él lo había hecho, el juego, creo. Y al final tengo 3 series que tienen elementos así geeks, pero que sabemos que nadie de nosotros vamos a ver. Una se llama Scorpion. Me recuerda mucho a Chuck. Se trata de un grupo de 3 nerds que entre ellos quieren resolver problemas mundiales. Y que la forma de que el elemento que los une o que es común es una mesera de un restaurante, lo cual recuerda mucho a Benny de Big Bang. Pero si te das cuenta, la fotilla... Bueno, venía otra serie. Está el gordo, el medio vago y el... Mira, vi una serie también de... de alguien que le metía alguna computadora en la cabeza, que todos decían, este es Chuck, pero seria. No me enteré. Además de eso, hay otra que se llama Intruders con John Sim. Que se trata de un ex policía que se va al norte de Estados Unidos como a retirarse y comienza, le piden ayuda a resolver unos crímenes y descubre una sociedad secreta llamada los Q Reverti, que es un grupo de personas que tratan de buscar la inmortalidad a través de invadir los cuerpos de otros. Y la otra medio rara es, vamos a ver si lo encuentro, Forever, para siempre. Es un doctor forense, o sea, de esos que forense. Que es inmortal y no sabe por qué. Ya es noche, ¿verdad? La hora pendeja. Ya ni oí de qué trataba. Vale, reata. Que un forense. Ya me voy, salud. Este no es necesariamente serie geeka, pero si le gustan las películas y la comedia, más que nada, hay un podcast que se llama el Comiquico.com. Sí, ese también. Ese es el número uno. Pero hay otro que se llama Kevin Pollak's Chat Show. Y lo pueden encontrar en YouTube si buscan KPCS. Y tiene, en realidad, casi como 9 años ya de estar... ¡Lo gana! No. Ah, no, perdón, menos. No, tiene quizás unos 4 años, 5 años. Newbie. Pero Kevin Pollak es este comediante famoso que hace impressions. ¿Cómo se dice? Entonces... ¿Tú lo pagaste? Ah, bien. Está troleando a los oyentes. La cosa es que como está súper bien conectado, se consigue entrevistas de Mara Palomísimo. Y culetos también. Pero no nos han entrevistado a nosotros. No, a nosotros no. Pero ya tuvo a Kevin Smith. Y la forma en que hace la entrevista es bien chiva porque es bien informal, ¿me entiendes? Entonces es una plática bien cool. ¿Qué pasó? Ajá, cabal. Deberíamos nosotros empezar a hacer nuestro show así. Así, ¿verdad? Ya sin formal. Y ya tuvo a Star-Lord antes de que estuviera en el papel de Star-Lord por otra película. Uh-huh. Y hablando de... Es que él hacía como el amigo del protagonista, una cosa así en un par de movies. Creo que estuvo en la del bicho que dona esperma y que tiene como miles de hijos. Creo que sí. Él era el mejor amigo, una cosa así. Pero inclusive antes de esa hay otra donde salió él, como él era el principal en esta película vieja. Don Julius. Sale, tiene que ahorita salir, Don Julius. Sí, Julio, tiene cosas más importantes que hacer que salir. Sí. Va a ser pupú. Pero en su casa, solo ahí puede. Sí. Y va a regresar. Tenemos que... está muy bueno. Y tienen entrevistas con puñamada. Hay directores de películas, hay actores famosos, comediantes. Tuvo Tom Hanks. Esa estaba muy buena, esa entrevista. Nice. Entonces, sí, chivo. Vale la pena. Vale la pena. Y los comediantes que tiene también son cagados de risa. Por algo, son comediantes. La vez pasada entrevistó al chero que hacía la voz de Fry. Un comediante bien triste. Pero deprimente esto. No, hay unos que sí son así. No, a Fry, el que hacía la voz de Fry y que hacía la voz de Bender. John DiMaggio es Bender y Fry es Billy West. Uno todo delgadito, checarito. Y el otro de veras. O sea, como que está viendo Fry, como que está viendo Bender. O sea, Billy West es el que salía en Perdidos en el Espacio. ¿Verdad? Porque él es el niño de Perdidos en el nombre, Espacio. Y John DiMaggio, que es el que le hace la voz a Bender, le hace la voz también a Jake en Hora de Aventura. Y sí, es la voz de Marcus Phoenix en Gears of War. Hace voz en varios juegos también. Alright, así que ahí está KPCS. Búsquenlo en YouTube, KPCS. Y hay un canal. ¿Es audio? O sea, ¿es video entonces? Sí, es video. Pero también tienen podcast en iTunes. Puedes bajar la versión solo de audio por si lo quieres ir oyendo en el carro. Me están preguntando en IRC si vimos The Middleman. Busca el episodio, ahí está. Sí, tenemos un episodio dedicado a The Metal Man. Bueno, sí. Pueden buscarlo, el episodio, en este blog de Comics Geekos. Yes. En el sitio web, ahí está la página. Partiel Schiffer nos mandó un email, fíjense, y nos dice acá, ¿qué tal, Geekos? Bueno, este correo es solo para preguntarle a Omar Mann. En varios episodios pasados, Omar Mann mencionó una serie de anime que les prestó Rick y que Omar Mann detestó. Tal vez ya ni se acuerde de ella, y le mando una foto de la que creo que es la serie que menciona. Espero no haber revivido un mal recuerdo. ¿Qué es esta? Ah, creo que sí, esta era. ¿Cuál es? Sí, esta mierda. Sakura Card Captors. No, esta no, era una serie que se llamaba... ¿La niña sí? ¿Cómo se llamaba? Ya lo había borrado de tu mente, ¿ves? Puta, todo sí. Volverá, todo volverá. Pero lo mal... O sea, era una mierda tan aburrida. Bueno. Sí, I'm sorry, Mara. Rod DS, un par de películas. Bueno, bueno, aquí Cosis acá, por fin, aunque no lo crean, apenas el fin de semana pude ver X-Men Days of Future Past. En general, creo que es una buena película, pero no creo que supere todavía a Los Vengadores. La trama tiene varios huecos, empezando por el hecho de que no me explico cómo es que en los años 70 tenía la tecnología para decodificar el ADN de Raven, hacer los sentinelas y esos aparatitos que detectaban el ADN mutante. Por eso son cómics. Sí, sí, sí. Por otro lado, me gustan las escenas del principio y al final, donde ves bastante el uso de los poderes y cómo pelean los X-Men. También las escenas de Quicksilver son buenísimas. No, lo mejor es la pelea del final con Wolverine, Beast y los sentinelas de metal con metralletas y quién sabe qué puta. ¿Por qué? Bien efectivo, Wolverine. Sí. Las escenas... Y el telépata. También las escenas de Quicksilver son buenísimas. ¿Por qué putas sí, no se lo llevan con ellos a París? Pregunta acá. Sí, la verdad es que se roba la película. Otra cosa decepcionante es que durante la película Wolverine realmente no hace ni mierda. Lo mismo que yo dije. Bueno, así sirve de puente entre el pasado y el futuro para que el profesor se regañe a sí mismo, pero no pelea. Magneto se roba la película otra vez con el uso de sus poderes y su actitud badass. Es un paloma. Jennifer Lawrence, masita. El clímax de la película es bueno, sin llegar a épico. La forma en que amarran con el cast anterior se me hizo buena, aunque aquí empiezan las paradojas, porque si Raven ya no se junta con Magneto, todavía puede suceder la primera película. Por otra parte, básicamente la única que no sucedió fue X-Men 3. En general me gustó, pero quedó a deber un poquitín. Así que yo le doy 3.5 punto Kikos. Otra película que vi, por lo bien que habló de ella Brittoman, fue Divergente. Trama interesante, nada parecido a Crepúsculo, que era lo que yo temía. La chava está masita y entretiene. Un par de clichés. Yo pensé que iba a decir un par de chiches, pero no. Un par de clichés. ¿De chiches? Sí, clichés. Por ahí, pero está bien. 3 puntos Kikos. Iba a ver también Godzilla, pero Godzilla. Ya no nos dio tiempo anoche de verla, pero me la prestaron, así que la iré a ver estos días. Luego les paso mis impresiones. Hoy sí, Mara, ya me puse al corriente con los 181 episodios que me hacían falta de escuchar. Y está sano todavía. Parece que sí. Ya que los conocí en el 182. Está escribiendo eso desde Arkham. Sí, cabal, lo está escribiendo así en un promo. Te reto a que lo vuelvas a oír. En Crayola. En Crayola, en la pared. Hoy lo que estoy haciendo es escuchar todo el 2014 buscando material para fin de año. ¡Buenale! ¡Nice! Yes. Ya se queda poquito, metele. Bueno, hoy sí dice acá, cuídense mucho y salud. Salud. Él es el único video escucha que hay ahorita. El video escucha. Vaya, aquí está la portada que nos mandó nuestro amigo Carlos Zambrano. Está super cool. Ahí está, nice. Muchísimas gracias. Nice. Carlos Zambrano por la portada. Parece portada. ¿Ah? No. Parece portada de TV Guy, ¿verdad? Sí. No está bajando la foto. Yeah. Sí, ahí está. El siguiente que tenemos acá es de nuestro amigo DC Fulano. Uh-huh. Que por cierto le iban a hacer la operación, ¿verdad? Ajá, hey, ¿cómo quedó? O sea, hola. A ver si sirve el pollo que sacrifiqué. Dice, hola, chicos. ¿Lo leíste antes, po? Sí. Va. Puta, sí, no va a empezar a hacer. Les saludo desde el Instituto Nacional de Cardiología en México, donde yo morí. Nada, mentira. Sigo intentando desde hace 10 días a un... No le han dado el password del Wi-Fi. Sí. Así pude escribirle. Estuve tratando desde hace 10 días, dice acá, aún esperando fecha para mi cirugía. Ah, chistó, visto. Creo que fui demasiado optimista al pensar que solo tendría que esperar una semana para mi turno en el quirófano. Apenas el próximo martes me darán la fecha. Mientras estoy como de vacaciones. Es martes, le voy a decir. Ayer fue el día más feliz de todos al conseguir la clave del Wi-Fi de un hotel que se ve desde mi ventana. Ay, ni siquiera el hospital. O sea, saca la lacto. Llega muy bajita la señal, pero lo suficiente para hacer más llevadera la estancia aquí con una tablet. Por supuesto que lo primero que hice fue descargar el episodio de Loquicos. Muchas gracias por acordarse de mí y sus buenos deseos. De verdad, eleva la moral. Les avisaré cuando tengan novedades. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y buena suerte! ¡Salud, Fulano! Muchísima, de veras, buena suerte. Y esperamos. Y buen doctor, esperamos. Sí, uh-huh. Que todo le vaya súper bien. Que pronto estés de regreso por acá en el internet con nosotros. Yeah, con buen wifi. Yes. Nuestro amigo, ¿qué es esto? Esto parece que es un... Sí, esto como que no es un email normal. O sea, es spam. Anormal. Sí. Bueno, pero vamos a ver porque vale la pena que lo escuchen por si alguien... ¿Por qué dice ahí enviado por Ticomán? No, es que se ve como que es una de estas cartas, pero tal vez no es tan spam. Dice acá, hola, ¿cómo va todo por Comic Geekos? Dice nuestro amigo Nando. Quería muy rápidamente introducirles a un proyecto que estoy lanzando. Se llama Atado. Uh-huh. Es un website. Atado suena como a dulce. Atado.co. Atado con. Son bundles en español tipo Humble Bundle. El primero es de cómics independientes, lanzado en el marco de Comicopolis Argentina. Aquí está el trailer en YouTube del primer Atado. Vamos a poner el link. La idea es la siguiente: realizar bundles como un paquetito de productos mensuales en formato de paga lo que tú quieras por él, cual podrás acceder a un montón de contenido generado por diversos artistas independientes. Luego la plata recaudada será dividida entre los artistas que participaron con sus productos y el resto será donado a una ONG a elección nuestra. El primer Atado, aprovechando la apertura de Comicopolis en Buenos Aires, será de cómics y fanzines en el que participarán Little Nando, Fernanda Frick de Chile, Lea Caballero de Purple Comics, Franco Viglino de Purple Comics, Loris Zeta, Natalia Lombardo y Valentino Tetamanti. Valentino Tetamanti. Uh-huh. De todas formas, nuestra idea es más adelante expandirlo a hacer atados con videojuegos, libros, música, tipografía y un montón de cosas más. Ah, o sea, atado de que viene bundle. Juntos, un bundle. Es como el Humble Bundle. Que no sé si has visto lo del Humble Bundle. No, que no, no había entendido la relación de atado. Yo creo que era un dulce ahí, tipo. No. Nos imaginamos una masita en bikini ahí amarradita. O sea, la idea es realizar la mayor viralización posible para generar una buena exposición a autores independientes y que el día de mañana puedan contar con Atado como una plataforma de lanzamiento. La difusión es clave, así que nos ayuda muchísimo, dice acá. Así que, bárbaro, ahí está Atado, Mara. Vayan a atado.co y ahí pueden pagar lo que ustedes quieran y recibir un bundle bonito de cómics independientes. Uh-huh. Y ayudando a una buena causa al mismo tiempo. Alright. Creo que con esto llegamos al final de la bolsa de correos. Si usted quiere escribirnos, mándenos un email a comicgeekos@gmail.com. También, si usted quiere ser parte de los productores ejecutivos, que por cierto ya están por salir ahí de la masita, perdón, también del salón con la masita. Bien. Ese vidriecito que tiene a esa puerta, bien. Sí, sí. Bien ahumado, bebé. Todo mantecoso lo han dejado allá, ¿verdad? Y como dejaron ahí los dos cachetes. Yes. Pero hoy sí van a hacer limpieza ahí, ¿verdad? Sí, sí, no, limpia, hoy sí vamos a tener que limpiar, sí, vamos a tener que echar Lysol. Recordar, si usted quiere ser parte de los productores ejecutivos a quienes vamos a agradecer ahorita, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo fueron los de esta semana. Si usted quiere pertenecer a ese grupo, Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Si usted quiere ser un productor ejecutivo para todo el mes de octubre, envíenos lo que usted quiera, siempre cuando sea arriba de $5. Y ya con eso lo mencionaremos todos los episodios del mes de octubre como productor ejecutivo. Para los que no quieran estar así cada semana poniendo dinero en PayPal, lo pueden hacer para todo el mes completo. Alright, con eso llegamos al final de este... Y no nos van a poder pagar por Apple Play. Apple Pay, ¿cómo es? Apple Pay. O Amazon Pay. No, es que, a saber, ni idea. Ahí vamos a averiguar cuando ya salga. Alright. ¿Saben qué? No tengo ocasión para el final. Así que cantemos algo bonito. Poné la típica de Son Always Shines on TV. Ah, bueno. Sí, está como rechoteada, pero bueno. O la otra de... Todo para no cantar. Sí. No, la de los superhéroes. ¿Qué es de Radio Star? Está bueno. Ahí está. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Touch me! Ah, no, perdón, ¡salud! Es que eso es lo que le digo a la masita de Haver. ¡Touch me! No, yo ni lo digo. ¡Touch me! How can it be? We are back. I'll be back, le dijimos antes de que nos fuéramos. And now we're back. Señores y señores, tengo un chiste nada más para alegrarles la semana. Un chiste gana amigos. Sí, sí. Este chiste obtendrá un nuevo empleo. Estaba. Porque lo van echando delante del otro, sí. Estaba una pizza llorando en el cementerio. Llega otra prisa y le dice, ¿era familiar? ¿De prisa llega? No, era mediana. ¿What? ¿Cómo? Ah, otra pizza llegando. Lo. Me gustó.